Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy lunes 26 de abril. La Junta de Andalucía notifica hoy 12 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 14 personas. La tasa de incidencia se sitúa en 596,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 99 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 33 corresponden a la última semana. La Junta realizará mañana martes un nuevo cribado en Ubrique, al que han sido citadas 640 personas. Los SMS donde se cita a esas personas serán enviados en la jornada de ayer domingo a sus teléfonos móviles. Las personas convocadas deben acudir mañana martes hasta la unidad móvil de la Delegación de Salud ubicada junto al pabellón municipal en horario tanto de mañana como de tarde. La Delegación de Salud y Familias y el Ayuntamiento de Ubrique han realizado un llamamiento a la responsabilidad de la población citada para que acuda de forma que se puedan detectar posibles casos e iniciar las medidas pertinentes. Otros temas de interés, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha presentado el programa de actividades en redes sociales de la Crujía de Gamones 2021. Las actividades están dirigidas a la promoción y difusión de esta fiesta, que por segundo año consecutivo no podrá celebrarse debido a la pandemia. La Delegación de Turismo ha organizado un concurso a través de su cuenta en Instagram, Turismo Ubrique, en el que se entra en el sorteo de 20 camisetas con el diseño de una ilustración del ubriqueño Zarba Barroso. También se ha previsto la presentación del perfil en Facebook, Crujía de Gamones Ubrique, se rescatarán audios de coplas de columpio y se dará difusión a las nuevas líneas de investigación sobre el origen de la crujía de gamones. José Antonio Orellana, delegado de Turismo, ha dado a conocer los contenidos de toda esta programación. El programa creo que se abre pues con una frase, ¿no? Con una expresión que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Últimamente menos, pero siempre, desde pequeño yo la he escuchado, la salud de, ¿no? Entonces, ese es el título de este programa, La Salud de, en donde desde el 26, que es el lunes, el 26 de abril, hasta lo que es el 2 de mayo, 1 de mayo en este caso, la Delegación de Turismo ha preparado una serie de iniciativas en redes sociales dirigidas sobre todo a eso, a la promoción y difusión de nuestra fiesta más popular. En este programa, pues mira, precisamente el lunes empezamos con esta presentación que estamos realizando en estos momentos, una presentación que desde aquí, desde la radio, pues la hacemos para todos los ubriqueños y ubriqueñas y conozcan un poco cuáles son las diferentes iniciativas que se van a llevar a cabo, ¿no? De todos modos, también estarán en las redes del ayuntamiento, y igual que en la web, como en la de la oficina de turismo. Esto se va a publicar y saldrá hoy precisamente, ¿no? Hoy saldrá en breve momento, o si no ha salido ya. Entonces, el lunes, ese mismo lunes, se va a empezar un concurso, se va a publicar un concurso en Instagram, un concurso muy interesante porque nosotros hemos creado un nuevo Instagram de turismo, que era un Instagram nuevo porque se nos bloqueó el anterior y hemos tenido que abrir uno nuevo. Es muy importante que ese Instagram, pues, que ahora voy a decir su nombre, pues, todo aquel que quiera, pues, pueda agregarse y pueda estar dentro de él, ¿no? Porque nos conviene, y además creo que es una necesidad que nosotros mismos seamos los que le demos a me gusta, ¿no? Y mientras más me gustas tengamos, pues a nosotros nos va a venir muy bien. Y bueno, y este concurso se va a realizar pues en el Instagram. En primer lugar tenemos que seguir la cuenta @turismoubrique en Instagram, que es el turismoubrique, el Instagram de la oficina de turismo. Compartir una historia, no es la que tú quieras, pero siempre y cuando sea una historia lógicamente relacionada con los gamones, compartir una imagen o compartir un vídeo, y bueno, ese vídeo con el hashtag, importantísimo, tiene que llevar el hashtag Crujida de Gamones Ubrique 2021, y pues poner una frase a la salud de, invitar a un compañero si quiere, o invitar a un amigo, invitar a alguien de la familia, o simplemente a la salud de, es decir, no tiene por qué ser una persona en concreto, puede ser también a la salud de algo, ¿no? Y bueno, una vez eso, nosotros, todos aquellos que participen, vamos a rifar unas camisetas que hemos realizado. En concreto son 20 camisetas con principalmente con uno de los dibujos de Zarba Barroso, uno de los que son todos bonitos, ¿no? Pero quizás el último dibujo del libro es una candela donde están todos los vecinos alrededor de ella, ¿no? Crujiendo gamones. Entonces, pues el mismo pone Día de los Gamones o Crujida de los Gamones Ubrique, ¿no? Y se va a rezar esas 20 camisetas para aquellos afortunados que bueno, que en el sorteo pues sea cogida el papelito y tengan siempre y cuando, lógicamente, tienen que llevar estas características, ¿no? De todos modos, nosotros vamos a lo que es la base del concurso, la vamos a publicar junto con el cartel que hemos realizado, para que si hay alguna duda, pues lo miren y puedan ir con detalles concretos para poder participar. Uh-huh. Esta iniciativa es muy interesante porque lo que hace es que, bueno, nosotros engrosemos un poco lo que es la gente que nos sigue, y después eso pues nos puede servir, lógicamente, pues para poder justificar pues la gente que va a participar y la gente que está dentro de lo que es la dinámica de la corrida de gamones. Eso para el lunes, ¿vale? El lunes esa iniciativa. Después el martes, nosotros el martes lo que sí hemos hecho es que vamos a hacer la presentación oficial, tanto en Twitter como en Facebook, de la corrida de gamones Urique. Es decir, vamos a abrir un Facebook único y exclusivamente y un Twitter único y exclusivamente de gamones, en donde durante todo el año vamos a ir publicando, porque también es otra de las iniciativas que nos exigen, tener de la fiesta, tener propias, unas redes propias que vayan a lo largo del año, aunque no sea la época de gamones, pero sí a lo largo del año tenemos que ir engrosando y sobre todo englobando todas las características de la fiesta, con publicaciones diversas, tanto de historia, pero de todo tipo, ¿no? Entonces vamos a dar comienzo a esa inauguración, y el miércoles y el jueves, pues serán, perdón, el martes y el miércoles, uh-huh, será pues dos días que estaremos continuamente lanzando noticias, pues, para que todo el mundo pues pueda ir viendo, conociendo, pues aportando, y sobre todo que nos siga, ¿no? Que sea que todos aquellos briqueños y briqueñas sigan este Facebook y este Twitter, para que así tengamos muchísima repercusión, ¿no? Y después, como te dije antes, pues sea también otra iniciativa que podamos presentar y justificar en ese aspecto. El jueves, por supuesto, vamos a seguir con una de las actividades que en su tiempo se iban perdiendo y que creemos que hay que rescatar y que debe de estar junto con los gamones, que son las coplas y las canciones y coplas del columpio, porque también va dentro de la identidad de la propia fiesta, ¿no? Y ahí pues presentaremos pues diferentes audios, ¿no? Recogidos lógicamente con Manuel Castro del libro de Brique de los Columpios, en donde haremos una playlist y habrá 10, 12 canciones para que la gente pueda escucharla, pueda disfrutar de ella, y pondremos un poco esa publicación para que bueno, pues para que también recordemos esta iniciativa de canciones de columpio. Y el viernes, bueno, pues el viernes vamos a hacer esa mesa coloquio en Radio Brique, en donde, bueno, pues a partir de las 12 nos reuniremos un poco en torno a este tema, ¿no? Este tema de nuevas líneas de investigación que tanto Jesús Vilche como etnobotánico, uh-huh, Fernando Sigle como historiador, y Manuel Canto como ingeniero un poco técnico agrícola y naturalista, junto conmigo, pues vamos a hacer pues una mesa coloquio y ver un poco en qué línea están ellos trabajando, una línea interesantísima, y bueno, yo creo que eso también puede interesar a todos aquellos que quieran ver quizá otra visión, ¿no? Otro enfoque distinto descubierto de la crujida de gamones, que también nos pueden dar ese aliciente. Por otro lado, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha organizado para hoy lunes y para mañana martes una colecta de donaciones de sangre en Ubrique. Los donantes pueden acudir a la tercera planta del edificio del mercado en horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30. Se realiza un llamamiento especial a la participación a aquellos donantes que sean A negativo y cero negativo. Pues del principio del año, que la salida de Navidad fue bastante complicada porque disminuyó mucho drásticamente toda la reserva de sangre en Andalucía, y llegamos a tener serios problemas. Poquito a poco, con la colaboración de los donantes de sangre, hemos ido recuperándonos hasta tener pues un stock de aproximadamente para 9 días, lo cual no nos deja respirar un poquito más. Pero sí es cierto que tenemos puntualmente un descenso de los grupos A negativo y cero negativo, que necesitamos recuperarlo rápidamente. Es decir, que necesitamos a la sangre de todos los grupos, pero con especial urgencia de este cero negativo y A negativo. Efectivamente, esos grupos son los que necesitamos con más urgencia. Tenemos reservas para menos. Para ir al ritmo normal de distribución, debemos ir siempre pues por delante de la distribución, y esto es complicado porque el COVID no está afectando a la necesidad de transfusión, se mantiene lo mismo. incluso con niveles de necesidad superior, porque bueno, de un año para otro va creciendo la necesidad. Y el COVID pues afecta pues a otras circunstancias que nos pueden repercutir negativamente, como es la disminución de la movilidad de las personas, de los ciudadanos, de los posibles donantes, el que podamos llevar menos camillas porque hace falta tenerlas a distancia de seguridad una de otra en nuestros locales, hace que vayamos más lentos, es decir que las incomodidades para el donante son mayores, aunque intentemos que no lo sean, pero cierto es que, bueno, para todos nosotros esto está suponiendo, llevamos más de un año con problemas con dentro de lo que es una pandemia. Ya nos estamos acostumbrando, pero es algo muy, muy, muy importante. En determinados lugares donde, por ser pequeños, están más ventilados, tener una accesibilidad complicada para que se guarden en la distancia de seguridad hasta llegar a nuestras camillas, que hemos tenido que dejarlo. Y en sitios que directamente pues no se pueden hacer, como son centros de enseñanza, empresas, en algunas empresas, las Fuerzas Armadas también en algunos acuartelamientos, pues hemos tenido problemas y no hemos podido acudir. Ahora, bueno, pues poquito a poco se va abriendo, podremos ir a los centros de enseñanza, aunque todavía, por ejemplo, en la Universidad de Cádiz todavía no está presencial al 100%. Y bueno, pues esperemos que cuanto antes se normalice la situación, pero bueno, no sabemos cómo puede ser la situación de aquí a unos meses, o un mes siquiera, y tenemos que confiar en que toda la población colabore con nosotros, sobre todo los donantes habituales, y que se puedan unir a la donación, a la familia de donantes, pues más personas que todavía no son donantes, que aprovechen nuestras campañas para comenzar algo más. En Ubrique, dado la gran cantidad de donantes que hay y que hemos visto que podíamos tener una buena cifra de donación, un seguimiento de nuestras convocatorias pues cada mes, si bien una de ellas la hacemos no con cuatro turnos, es decir, los días mañana y tarde, pues a lo mejor una tarde nada más, y hemos visto, bueno, pues que nos sirve perfectamente, como bien dices, para compensar esos lugares donde no podemos acudir a la donación. Nosotros, bueno, tenemos que tranquilizar a la población, tomamos las medidas que se deben tomar y que nuestras autoridades sanitarias nos dictan, y bueno, recuerden que es un facultativo y personal sanitario, en enfermeros, enfermeras en nuestro equipo, que saben perfectamente cuáles son las medidas que deben tomar y para tratar en lo posible de que se pueda transmitir el virus, ¿no? Brevemente, bueno, pues el uso de la mascarilla, por supuesto, es obligatorio, mínimo quirúrgica, y si alguna persona, bueno, pues lleva una mascarilla que a los compañeros les parece que no ofrece seguridad para ellos y para los demás donantes, le ofreceremos una mascarilla para quirúrgica para que se la pongan en el momento de la donación, después bueno, pueden hacer lo que quieran con ella. Lavado de manos previo a la donación, camillas, como digo, separadas un metro y medio, dos metros unas de otras, y pediremos a los donantes que durante la estancia en los lugares de colecta pues también guarden la distancia de seguridad necesaria. Por otro lado, el responsable de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, ha mantenido una reunión con los centros de educación secundaria de la localidad, donde se han abordado diferentes temas enfocados a la población en edad joven y se ha puesto en valor el programa Informa Joven 2021. Este programa va dirigido a la población juvenil de la localidad, donde se ponen en marcha un conjunto de actividades que consisten fundamentalmente en acciones formativas centradas en ámbitos como la igualdad de género y la prevención de la violencia machista, la prevención del acoso escolar o el uso responsable de los dispositivos móviles conectados a Internet. Por otra parte, también se ha presentado una guía rápida sobre adicciones como recurso municipal para profesionales y población en general, para informar sobre las adicciones, consecuencias y problemas que éstas generan. En definitiva, desde la Delegación de Juventud se ponen a disposición de los centros educativos de enseñanza secundaria herramientas útiles para la mejora de la formación, información y calidad de vida de los jóvenes, haciendo una apuesta firme y seria sobre la materia. Y por último, la Asociación Promotora Laboral y Asistencial Prolaya de Alcalá de Guadaira en Sevilla ha recibido una donación de la Fundación López Mariscal para el proyecto Activados. Dicho proyecto consiste en la construcción de un gimnasio dentro de sus instalaciones para sus usuarios, un total de 39 personas con discapacidad a los que se atiende diariamente. Ana Ortega, ubriqueña y trabajadora en este centro ocupacional, ha informado que este proyecto además incluye el que el gimnasio pueda ser utilizado por los familiares de sus usuarios. En principio, la primera aportación económica la destinarán a habilitar la sala, poner el suelo, los espejos y comprar maquinaria para este gimnasio. Para completar el proyecto, la asociación necesita nuevas aportaciones para finalizar con un trabajo cuyo coste global asciende a más de 6.000 euros. La Fundación López Mariscal ha valorado los beneficios que la práctica deportiva puede aportar a los usuarios de Prolaya, lo que les va a permitir mejorar y mantener la condición física y la coordinación, prevenir enfermedades derivadas de la falta de movilidad y fortalecer la autoestima. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.